Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Seritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Claudio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, acá estamos en una nueva jornada radial de Hablemos de Consorcios. Terminando la semana, gracias a Dios. Un abrazo grande para Diana Seritz, que no nos ha podido acompañar hoy. Nuevamente está con una tarea profesional de por medio, así que... Liliana, le mandamos un saludo, que dijo que también tenía una complicación laboral y no pudo venir. Pero bueno, nosotros acá estamos, nuevamente tratando temas consorciales, Claudio. Bueno... ¿De qué hablamos hoy? ¿Qué se puede hablar de propiedad horizontal? ¿Qué se puede hablar? No bueno, pasa nada, los consorcios están tranquilitos. Mira, sí te diría que hay como una... como ¿viste? Como ese clima que precede... Busquemos una noticia. No, digo, ¿viste como esa paz que precede a que algo va a pasar? Bueno, sí, ya pasó. Me estaba refiriendo al tema de los incrementos de sueldos y demás, que todavía por lo menos no hay nada está en el escenario. Está como un resorte eso comprimido, ¿no? En cualquier momento... Sí, me parece que eso está comprimido. Seguramente deben estar evaluando las distintas partes, digamos, de lo perjudicial que puede ser, tal vez en este momento político, el tema de que salga un incremento de sueldos del personal, con lo cual eso está comprimido. Tal vez no un aumento de sueldo, digamos... razonable, tal vez una cosa desmedida, ¿no? Hay una inflación determinada, hay un cierto, digamos... Mira, también es cierto que... Estamos todos padeciendo en este momento... Lo eleccionario, digo, como para ir metiéndonos un poquitito en el tema, lo eleccionario también seguramente debe tener que ver, claro, no te olvides que, digamos, un incremento de salarios del personal de consorcio implica tal vez muchos consorcistas enojados, y muchos consorcistas enojados en Capital Federal implica... Uh-huh. etcétera, etcétera, lo que ya sabemos, ¿no? Con lo cual, seguramente, hasta después del 28 de junio no va a pasar nada, claro. No va a pasar nada, me creo que casi ningún gremio, ¿no? Están todos como con la pata en el freno. Yo he hablado, digamos, con distintos gremios, con distintos empresarios de distintas ramas, y hay como un parate y una expectativa a ver qué va a pasar después del 28 de junio. Bueno, una especie de las enfermedades que suceden en la Argentina, cuando hay elecciones, el país entra en el freezer, uh-huh. Se discute nada más que de las elecciones, cuando, bueno, hay mucha gestión. Hasta en la legislatura, recordás que los otros días un legislador nos decía acá al aire que estuvo con nosotros, digamos, la poca... En el otro programa. En Aire de Consorcio. En Aire Ciudadano. Donde nos hablaba de que hay una tarea legislativa muy, muy pobre en esta, digamos, en esta época, y que seguramente no se va a revitalizar hasta después de pasadas las elecciones nacionales. Pero hubo también elecciones en otro lugar. Y este lugar ya tiene más que ver... con lo nuestro, con el sector en el que nosotros nos movemos, que es la propiedad horizontal, específicamente en una cámara de administradores, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. El 16 de diciembre del año pasado, o sea, hace apenas 6 meses, como cada 2 años, esta cámara se reunió en una asamblea anual ordinaria para nombrar nuevas autoridades. Estamos hablando específicamente de CAPAI, que es donde la gente creo que más... Específicamente de CAPAI. Una cámara de administradores, la cámara más antigua, una cámara creo que tiene 56 años, ¿no? 54 bueno, años. Es la cámara más antigua y durante mucho tiempo, digamos, se entendió que era la cámara, digamos, que más administradores o que más asociados tenía, ¿no? Sí, y más la más... está instalado como que es la más representativa del sector. Teniendo en cuenta que hay acusaciones contra otra cámara que de ser una extensión del sindicato, otra de tener pocos asociados, casi nada, 10, 15 asociados. Y creo que ha habido una tarea profesional de CAPAI durante muchos años que me parece que ha quedado instalada en la población, donde en muchos casos, digamos, cuando había que dirimir alguna problemática, en general se solicitaba, digamos, la opinión profesional de los profesionales, valga la redundancia, de la Cámara, ¿no? Una, que en ese sentido está más instalado. Una Cámara que tenía mucho prestigio, ha tenido mucho prestigio. Y bueno, ha tenido mucho prestigio, pero ha tenido algunos tropezones, ¿no? Lo hemos venido viendo después de diciembre hasta acá, Claudio. Ahora, el año pasado tuvieron elecciones. Qué calladita que están nuestras invitadas, Claudia. Sí, sí, ahora las vamos ahora a presentar. Vamos a presentar. El año pasado tuvieron elecciones y se presentaron en esas elecciones una lista opositora, en el marco del mismo estatuto de la Cámara. Tenemos con nosotros a dos representantes de esta lista opositora, la presidenta y una acompañante, una persona que está desde la primera hora junto a ella. ¿Qué tal? Bien, estamos hablando de Gabriela Pilar Saldivia, Silvia de Filippo. Y la arquitecta Silvia de Filippo. ¿Qué tal? ¿Cómo bueno, les va? Tardes, la lista de ustedes se llama Renovación y Cambio. La lista Renovación y Cambio. Muy bien. Llegamos al 16 de diciembre, elecciones en la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. 2008, ¿no? 2008, para renovar autoridades. ¿Qué pasó en ese momento, Gabriela? Nosotros nos opusimos a un montón de irregularidades y hemos impugnado la Asamblea y nos retiramos. Pero porque viene de antes, no comenzamos. Correcto, muy bien. ¿Qué irregularidades ya venían denunciando y aparte denuncian en ese momento? O sea, se hacen cargo en ese momento y venían denunciando. Bueno, así brevemente, ¿no? Nosotros radicamos una denuncia los primeros días de diciembre porque, de acuerdo al estatuto, había un plazo para presentar, oficializar lista, y los únicos que habíamos cumplimentado con todos los requisitos era nuestra lista, la lista Renovación y Cambio. Por lo tanto, fue la única lista oficialista que estaba presentada, pero después apareció otra lista, la única lista opositora, digamos, que había oficializada, digamos, la única lista era Renovación y Cambio. A ver si entiendo. Ustedes, en la fecha límite para la presentación de listas para poder hacer las elecciones, ustedes presentan su lista con todos los requisitos que pide. Como lista opositora, y la lista oficialista no presenta su lista. No presenta y pasó el plazo. Y se vence el plazo. Para nosotros, de acuerdo al estatuto, la única lista oficial en ese momento para las elecciones era nuestra lista Renovación y Cambio. Bien. ¿Qué otra irregularidad? A partir de ahí, automáticamente nos presentamos en la Inspección General de Justicia y con un acta de constatación de un escribano, porque habíamos ido con un escribano, porque en ese momento le solicitamos a ellos que presenten sus requisitos si tenían alguna lista y no los tenían, o no los presentaron. Bueno, ya con eso fuimos y, como esto ya había ocurrido en otra elección anterior, algo muy parecido, más o menos nos imaginamos. Entonces, una elección que no presidías vos, pero que presidía colega de ustedes. También, ¿no? Había. El doctor Ruano. Sí, las mismas irregularidades. Entonces, en las anteriores elecciones. Claro. Quisimos hacer primero la denuncia antes de las elecciones, ya desde el primer momento que no se cumple con el estatuto. Entonces ahí radicamos la denuncia y llevamos los elementos que probaban esto que nosotros estábamos denunciando. ¿Qué más? ¿Qué otras irregularidades? Con esto la Inspección General de Justicia envió dos veedores para el día de la elección. Bien. El día de la elección habían dos listas, la nuestra y otra, que, insisto, para nosotros no estaba oficializada. Pero bueno, el día de la elección habían dos. Otra irregularidad que vimos es que nos entregaron en su momento, de acuerdo al estatuto también, nos presentamos en la Cámara para solicitar el padrón de los socios, porque como lista opositora teníamos que... Correcto, o sea, es obligación de la Cámara proporcionar a todas datos. Las listas el padrón para que puedan ustedes hacer su campaña y hacer sus propuestas. Está bien. ¿Le dieron el padrón? Nos dieron el padrón y nosotros, por supuesto, trabajamos sobre ese padrón, pero ya cuando llegamos el día de la elección estaban los veedores de la justicia y el padrón, y la gente ya se estaba acreditando para votar, pero el padrón que tenía ellos era distinto al nuestro. En realidad, diferían notablemente. Tengo entendido que había mucha diferencia entre vimos la cantidad que, de asociados un padrón, en un caso y en el otro. No me acuerdo exactamente, pero tenía una cantidad de hojas y vimos que el que tenían los fiscales tenía mucho más hojas. O sea que era un padrón mucho más, más, o sea, había más socios. Lo que sospechaban era, claro, de que el padrón que le habían entregado originalmente a ustedes, digamos, había mucho menos socios que los que después les entregaron a los inspectores de sí, la ¿qué diferencia había en socios? No, exactamente el número no. 100, algo me acuerdo, 150, 200, ¿no? Sí, creo que más o menos estaba hablando ser, alrededor sí. de 200. Entonces ya eso no nos pareció porque dijimos, bueno, nosotros hay un... O sea, le jugaron con ventaja con 200 socios. Claro, que bueno, nosotros no... ¿Dónde radicaría, digamos, el perjuicio que ustedes tenían en haber recibido un padrón, digamos, más chico, que el que correspondía que le entregaran? Y en ese momento avisamos a los de la justicia, le mostramos. Ellos estaban para inspeccionar todo y aparte porque ya estaba radicada una denuncia. Entonces, bueno, ellos no emitían opinión porque a mí me enojaba. Nosotros decíamos, pero esto no puede ser. Y ellos no emitían opinión, ellos miraban nada más, claro, no podemos opinar. El veedor de la Inspección General de Justicia, en realidad lo que hace es dar fe de lo que está sucediendo, después él reporta a sus superiores. Claro. El momento en el que ustedes estaban con la escribana, entonces, ante ese momento, primero, cuando vimos sin ver bien los socios, lo primero que pensamos es, ¿qué pasó? En el último tiempo asociaron 100 personas de golpe y, bueno, van a venir 100 personas a votar o a traer 100 poderes. No se puede porque tienen que tener una antigüedad, no sé, pero... No. Para votar no. Entonces, la verdad, lo primero que pensamos fue eso. Y dijimos, no, entonces no, nosotros no vamos vamos a acreditarnos como que nos presentamos, pero no vamos a presentar nuestros poderes. No se puede hacer esta elección. La verdad que lo que nosotros pedíamos a la Inspección General de Justicia cuando hicimos la denuncia los primeros días de diciembre es que ellos suspendan la elección. Que suspendan. Se regularice todo. Y que se vuelva a dar la oportunidad de oficializar las listas para que ellos la oficialicen y se cumpla con el estatuto y fiscalicen y se haga. Pero la verdad que la Inspección General de Justicia no resolvió tan rápido, mandó los inspectores. Claro. Ahora, Jorge, de 200, de una diferencia, yo parto de una diferencia imaginaria porque no la tengo presente. Pero una diferencia de 200 socios. Si el 10% de los socios hubiera votado por ellos, hace 20 votos. Sí, es mucha la diferencia, Claudio. O sea, el perjuicio, esa diferencia también hubiera podido ser para la otra lista. O sea, el perjuicio para la lista que recibe un padrón con 200 socios menos o 150 socios menos, en un total de 600, es casi el 30%, el 20%. Claro, independientemente de esto, por supuesto, y habiendo indicado todas estas anomalías a las cuales se refería Gabriela recién, que si te parece las vamos a desmenuzar un poquitito en el segundo bloque, independientemente de esto, después comentaremos a la gente cuál ha sido el veredicto de la Inspección General de Justicia y sobre eso haremos las consideraciones que ellas consideren pertinente. Le recordamos a la gente que estamos en AM1010 Onda Latina en el 43725863, 43725867 y estamos en Hablemos de Consorcio. Ya volvemos. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. PWEN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Multiservice. Servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, Claudio, estamos nuevamente acá en Hablemos de Consorcios. Bueno, estamos con Gabriela Pilar Saldivia de la lista Renovación y Cambio y con la arquitecta De Filippo, son de CAPAI, integrantes de la Comisión de Renovación y Cambio. Estábamos desmenuzando en el primer bloque, Claudio. Hagamos un pequeño resumen, si te parece, Jorge. Exactamente. Ellos llegan a las elecciones y... estamos hablando de diciembre del 2008, ¿no? Diciembre del 2008 con dos irregularidades importantes. Tal vez algunas más, ¿no? Había algunas más. Y ahora vamos a ver las consideraciones que hacen. Una de ellas era que había en danza, según lo que vi en el... que más adelante lo vamos a explicar, tres padrones diferentes. Y otro era que la lista no se había presentado en tiempo y forma. Y hubo otro, también problemas con los apoderados, con los poderes, ¿no? Sí. Que cada socio puede, en lugar de presentarse en la Cámara y votar, puede llevar... autorizado por escribano, como de alguna manera, de consorcio, supongo. Claro, puede llevar poderes. Bueno, también con los poderes hubo problemas. Ante esto, Renovación y Cambio se levanta y se va. Claro, no tenía sentido, que porque aparte no estábamos de acuerdo, no estaba correcto todo el procedimiento que como se llevó a cabo esa asamblea, entonces dijimos no lo avalábamos nosotros. Entonces, y aprovechando que estaban los vedores de justicia, dijimos nosotros nos vamos a acreditar porque consideramos que para que quede asentado que estuvimos presentes, pero no presentamos nuestros poderes, le dijimos a la gente que vino a votarnos que se retire porque vamos a impugnar la asamblea y bueno, hemos impugnado y nos retiramos. Y presentaron una denuncia a la Inspección General de Justicia. Fuimos a la Inspección General de Justicia y ampliamos la denuncia con lo sucedido ese día de la... Gabriela, en ese caso, en la situación esa que ustedes plantearon y se retiraron de la asamblea, ¿los veedores de la IGJ hicieron alguna observación? ¿Dejaron asentado de que ustedes se retiraban? ¿Cómo fue la situación? Los veedores de la IGJ, de la Inspección General de Justicia, estaban observando todo. Uh-huh. Yo ante, como todos mis colegas, le marcábamos distintos errores, pero no podemos emitir opinión. Decían, claro, opinamos. Ellos simplemente se remiten justamente como eso, como veedores. Después seguramente deben elevar el informe que hacen y así en base que a eso... cuando nos retiramos, ellos se habrán quedado hasta el final, nosotros no hemos visto si dejaron... Vos fijate que uno de los considerandos de la IGJ, digamos antes de pasar a la resolución, hablan... Sí, sí, pero... hubo una resolución. Sí, hubo una resolución. Hubo una resolución y eso salió la semana pasada. Sí. La semana pasada la IGJ se expidió. Y se expidió y propuso. En realidad antes, acá por lo que tengo de fecha, a mí me notificaron el viernes pasado, pero en realidad creo que el 20 de mayo. Y en ella pide que esa elección se haga de nuevo. Se haga de nuevo. Y ahora sí, Jorge. No, me parece interesante lo que vos decís. Considerando muy duros para claro, la comisión directiva. Muy duros porque en un párrafo del considerando dicen claramente que la conducta renuente de la entidad denota grave negligencia en el cumplimiento de sus funciones por parte de los integrantes del consejo directivo. Teniendo presente además que siendo los mismos los candidatos por la lista oficialista, debieron extremar los recaudos para dotar de la máxima transparencia a los comicios a celebrar ante la existencia de una lista opositora. De tal manera, se ha desconocido el derecho de información que asiste a los asociados y se ha impedido a los denunciantes el ejercicio del derecho de controlar el cumplimiento por los candidatos de las condiciones requeridas estatutariamente y de efectuar las impugnaciones pertinentes. Vos fijate qué dura que es la resolución en este sentido, donde directamente... habla de una conducta renuente, negligencia, etcétera, etcétera, etcétera, ocultamiento de información, es decir, es muy dura la resolución, Claudio. No sé cómo lo tomaron ustedes, Gabriela, es decir, qué les ha parecido. Por supuesto que esto entiendo que para ustedes es, digamos, una situación muy favorable, el que la IGJ haya dado curso a esta impugnación, ¿verdad? Sí, creo que para todos los administradores es un gran paso. Uh-huh. Primero porque a partir de ahora las elecciones van a ser como corresponde, porque la Inspección General de Justicia también exige que se modifique el estatuto y entonces las elecciones se van a celebrar democráticamente como debe ser. Y eso obligará a que los que estén durante la comisión directiva, el periodo, entre periodo de elecciones, se tengan que forzar por hacer las cosas bien para cuando haya una elección, esté democráticamente, los administradores puedan elegir renovarles su mandato o no. Hablando de renuencia, me parece que es importante no dejar pasar por alto. Tengo entendido que el día que ustedes se presentaron con la escribana a presentar la lista de ustedes, ni siquiera fueron recibidos por la comisión directiva, ¿verdad? No, estaba... nos recibió un empleado. Uh-huh. Que tampoco pasar se quiso identificar, como entendido. No, sí, el empleado sí. Pero nos hizo pasar a la oficina de presidencia. Pensamos que iba a estar el... Del licenciado Horacio Bieli. Pero no, estaba el hijo. ¿El hijo forma parte de la comisión directiva? No. No. ¿Es empleado de la Cámara? Tengo entendido que no. No. ¿Y el hijo se presentó como tal? ¿Entregó la lista cuando la escribana, digamos, buscó de contratarlo? Sí, no, en realidad lo conocían. Uh-huh. En principio se presentó, pero cuando la escribana, cuando le dio a conocer que iba a ser el acta de contratación de lo que estaba sucediendo, todo, le sugirió el nombre, le pidió el nombre, él no se negó a dárselo. Mm. Digo, me parece que si desde el momento que el IGJ habla, Claudio, de cierto ocultamiento de información, de cierta negligencia, que el día propio de los comicios la comisión directiva no haya estado presente, no haya presentado su lista, más me parece que habla a las claras de, digamos, de que la resolución del IGJ me parece que no podía tener otro destino que el que tuvo, ¿no? En realidad, nosotros pedimos otra cosa. Lo correcto, y de acuerdo al estatuto, es que tenía que haber una sola lista oficializada, que es la nuestra. Bien. Acá en otro párrafo la resolución dice... A ver, sí. Que la falta de acreditación, dicen, estas actuaciones por parte de la denunciada, de la presentación en tiempo y forma de la lista oficialista, no habiéndose acompañado constancia alguna a tales efectos por la posterior reunión de comisión directiva que oficializó ambas listas, nada prueba en torno al punto cuestionado. ¿Qué quiere decir? Que a lo que nosotros denunciamos primero es que proclame lista única, lista la nuestra, oficialista. Ellos no ponen, ellos dicen que sí, que también la presentaron en ese plazo, pero no ponen pruebas de eso. Claro, no está acreditado. No está acreditado. Entonces, lo que nosotros pedimos era eso. Eso hubiera sido lo correcto. ¿Cuál es la postura de Gabriela? Hay reglas de juego. Uh-huh. Hay una fecha límite, un horario límite para que todos se presenten, y el que se presentó está en juego. Uh-huh. Puede competir. Se presenta uno, el otro no se presenta. ¿Qué pasa entonces si no nos queda habíamos uno solo? Presentado. Si queda ese solo, claro. ¿Qué pasa si nosotros no hubiésemos llegado y no lo hubiera proclamado ganadora automáticamente? O sea, porque no había otra lista opositora. Claro. Uh-huh. Si ustedes no se presentan en tiempo y forma, evidentemente ustedes ya no pueden competir, claro, por las elecciones. Al no haberlo hecho ellos, aunque sean la lista oficialista, que tendría que quedar así. Pero eso no da, la IGJ no les hace... No les da ese espacio, no les da ese argumento. Aclara que ellos no han podido probar eso, por más que ellos digan lo que digan, no acompañaron constancia, dice, de que realmente, de probar que ellos también la tenían. Uh-huh. Dice, pero al mismo tiempo no resuelve proclamarnos usted. A mí me parece, Jorge, que lo que hace la IGJ en realidad es no le dar razón ni a uno ni a otro. Lo que hace es decir, ¿saben qué? Vuelvan a hacer las elecciones, pero esta vez nosotros lo vamos a observar. Bueno, yo creo que en algún punto, depende de qué punto de vista lo miremos, Claudio. Desde el punto de vista, digamos, eleccionario y lista ganadora, es probable que, digamos, el IGJ no se pronuncie y diga, bueno, vamos nuevamente a elecciones. Pero sí es cierto que en el momento que le dan a Gabriela Pilar Saldivia, le hacen lugar a la denuncia, evidentemente sí están fallando en algún punto la IGJ, ¿me explico? Es decir, del momento que a la lista de renovación de cambio le dicen quedan sin efecto las elecciones y hay que ir nuevamente al acto eleccional, parece que sí está fallando, ¿me explico? Sí, lo que yo digo es que tal vez no falla tanto a favor de uno o tanto a favor del otro, sino que busca camino intermedio en el cual, bueno, está bien, ustedes tienen sus reclamos, ellos tienen sus descargos, también tienen sus reclamos. Vamos a ir por el medio. Hagan de nuevo las elecciones, pero esta vez las vamos a observar nosotros. Con algunos considerando muy duros. Claro, igual, con algunos considerando muy duros, porque más que los cinco artículos de la resolución, que, digamos, son 5 artículos en los cuales la IGJ se pronuncia por hacer nuevas elecciones. En realidad lo que es duro son los considerandos, ¿no? Sí. Ese pedazo que vos leíste y otros pedazos más. Y yo digo, con respecto a los considerandos también, ¿se podía haber sancionado a esta comisión directiva? Porque realmente no actuaron bien. Vos tenías un asesoramiento de que porque yo decía podía sancionar. Sí, yo les decía, aparte, está bien, pero esto no está bien. No la dan por oficializada. Por lo menos, mínimo, me parece, van a sancionar a esta comisión directiva por mal proceder. Sí, ¿qué va a pasar con los actos jurídicos que se han tomado desde esa época hasta ahora, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con las resoluciones que haya tomado la comisión directiva? En realidad no invalida la asamblea, invalida nada, o sea, obliga a hacer nuevos comicios, ni invalida los comicios anteriores. Claro, sí, obliga a hacer nuevos, con lo cual todos los actos de la comisión anterior serían, y lo digo sin ser abogado, esto los abogados, sí, usted, todavía hablando, hay espacio para que ellos puedan, serían válidos hasta que se nombren en términos de 60 días. Y vos lo estás sacando por lo que no dice, no por lo que dice la resolución. Claro, claro. Pero bueno, pues no dice, se anula la elección anterior y se obliga a hacer una nueva. Por lo tanto, al no anular la anterior, quedaría válida, pero obligan de todos modos a hacer una nueva. Sí, Gabriel, ibas a comentar algo. No, que de todos modos, desde ya, bueno, estamos conformes porque hace 2 años, bueno, en el año 2006 hubo problemas parecidos con la lista que había presentado el doctor Ruano y bueno, sí, quedó en la nada porque volvieron a hacer lo mismo en esta elección. Y a partir de ahora ya no, eso no corre más. Yo creo que a partir de ahora sí realmente van a... ¿Qué quiere decir a partir de ahora no corre más? Yo tengo una pregunta, yo sé que tenemos que ir al corte, por eso lo voy a dejar para después del corte. Si ustedes llegan a ganar, ¿eso corre más o no corre más? Porque una cosa a veces desde la oposición y otra cosa desde el oficialismo. Si ustedes el día de mañana van a ser lista oficialista, ¿cómo se van a comportar? Me lo contestás después del corte. Un pequeñísimo paréntesis y ya volvemos. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores. Teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Claudio, nuevamente estamos en Hablemos de Consorcio, le contamos a la gente, estamos con Gabriela Pilar Saldivia de la lista Renovación y Cambio y la arquitecta de Filippo, ¿verdad? Sí. Bueno, estábamos tratando esto de la resolución de la Inspección General de Justicia, donde hace lugar a la denuncia, efectivamente, donde habla específicamente de declarar la irregularidad e ineficacia de los efectos administrativos celebrados en los comicios de Capay, etcétera, etcétera. Vos le habías preguntado a Gabriela si querés repetir la pregunta. Bien, vos dijiste nunca más esto va a volver a pasar. Y yo te preguntaba, Gabriela, si en el caso de ser ustedes lista oficialista, ¿cómo se van a comportar ustedes con aquellos que en algún momento quieran también hacer una segunda lista, hacer nuevas propuestas? Ojalá que se presenten, ¿no?, varias listas, porque quiere decir que ha cambiado la conciencia de los administradores y hay mucha participación, que es lo que nosotros queremos. Así que primero eso. Pero desde ya que sí, cumpliendo con el estatuto como corresponde, tranquila, somos todos colegas, es para mejorar. Y vos, de se presentarse... abriría la cámara, sí. Interpreto por lo que dice Gabriela, abriría la cámara, abriría las puertas que el otro día Ruano, te acordás que decía que estaban un poco entornadas, ¿no? Sí. Y cerradas, incluso no quiso trabajar. Tengo acá en pequeñas noticias, quería trabajar dentro de la cámara y no en el bar de la esquina, porque él propuso como lista esto, lo que le quería preguntar a Gabriela, sí. Gabriela, y de ser lista oficialista, ¿abrirían las puertas a la lista opositora? Sí, nuestro principal objetivo. ¿Sí? Nuestro principal objetivo, sí. ¿Discutirían con ellos, cambiarían ideas? ¿Tratarían de poner los problemas de los administradores en el centro del tapete, obviando los personalismos? No, por supuesto, de hecho lo hacemos hoy nosotros lo hacemos semanalmente, nos reunimos en una confitería, en la oficina de algún integrante, nos reunimos no solo los integrantes de la lista, sino con otros socios, charlamos, y de esa mesa de café surgen un montón de cosas que nos facilitan a nosotros la tarea como administrador, porque a mí nunca me pasó, mira, esto no lo sabía. Entonces así nos vamos alimentando de nuevas de información. ¿Qué pasó? Perdóname, Jorge. ¿Qué pasó cuando recibieron esta noticia? ¿Cómo lo fue recibida por tu tropa, por la gente que te viene acompañando en las elecciones anteriores? ¿Qué hicieron ustedes? Bueno, nosotros lo esperábamos un poco, esperábamos más, pero igual está bien, estamos contentos, por supuesto. Los que se sorprendieron fueron los que no están en nuestra lista, que se fueron acercando. La verdad que sí, hubo... digamos que no es que no nos creían que tales irregularidades sucedían, porque todos saben que sí, pero quizás no que sean tan evidentes que la Inspección General de Justicia haya podido probarlo como para tener que hacerse una elección de vuelta. Aparte, no, nunca se hizo. Entonces, bueno, realmente ahí, aparte, la gente es como que descree un poco de todo el tema de judicial y bueno, porque no deja de ser algo... es una lista oficialista y siempre parece que el oficialismo tiene todas las ventajas, que de hecho igual las tiene todas las ventajas siempre en todas las elecciones, pero entonces está un poco como que describe un poco de que las cosas funcionen o caminen. Bueno, en este caso, la verdad que no. La Inspección de Justicia ha resuelto, se expidió, y bueno, y eso hizo que se nos acerquen los socios. Sí, estaban muy sorprendidos los socios, se nos acercaron. Se acercaron más socios que antes, hicieron una reunión, hicieron alguna reunión donde... Sí, la verdad que la Renovación y Cambio se siguió reuniendo siempre, porque como estuvimos trabajando para el proyecto que presentamos, después estamos trabajando para un encuentro en la UTN, la Universidad de Tecnología, entonces nosotros siempre nos encontramos. Lo que pasó es que nos han pedido, se han sumado socios, decir, bueno, hagamos algo, van a hacer algo, entonces sí, eso hizo que hagamos un desayuno de trabajo el día jueves. ¿Cómo fue? Este día jueves pasado. Ayer. Pero ya específico por este tema. Ya dejamos de lado los proyectos que por los que estamos trabajando. ¿Cómo fue el ambiente? Muy bien. Mucho entusiasmo. Hubo aplausos aparte, sí. Pero bueno, que cuente un poco la arquitecta. A ver, arquitecta, que ha hablado poco hoy. A ver, ¿cómo fue esa reunión? No, realmente nos quedamos muy contentos porque fue mucha más gente de la que esperábamos. Fueron colegas a los que les habíamos hablado en noviembre, cuando estuvimos trabajando para las elecciones de diciembre, y de todos también surgía la convicción esta de que es necesario abrir la Cámara, que la Cámara realmente funcione como una herramienta de trabajo para los socios. Y era claro que todos sienten, como así como nosotros, las falencias que en este momento provienen de la institución. Bueno, y con gran alegría recibimos, la verdad, ayer mucha más gente de la esperada, colegas que se van a sumar, que van a colaborar ahora en el emprendimiento este de organizar las elecciones próximas. Me quedo pensando, Claudio, lo habíamos analizado acá en algunos programas anteriores, el tema de lo comunicacional, ¿no? Desde la institución. Y recuerdo que la última convocatoria que habían hecho los socios, si recordás, la gente lo tiene presente, decían algo así como que convocaban a los socios, digamos, atento a una campaña mediática que había orquestada detrás de la Cámara, uh-huh. en el sentido de que había como un desprestigio de la Cámara a partir de la participación en paritarias. Digamos, la comunicación a los socios que ustedes como socios de CAPAI han recibido después de la elección de diciembre que ustedes habían impugnado, en las revistas de CAPAI, en las informaciones que hace CAPAI y demás, ¿llega esta nota a los socios? ¿Hay algo, digamos, pendiente de esto? ¿Cómo se entera el socio de lo que pasó? No, la verdad, de acuerdo a la información de la revista, que muchos recibimos información por la revista de la Cámara, uh-huh. No existimos. Creo que nunca existimos. No se nos ha nombrado nunca las elecciones. Sí, se habla de las elecciones, pero como que fue una elección que se eligió la comisión directiva, pero nunca se nombró que existió otra lista menos que haya sido impugnada. O sea que el socio que... debe haber socios, quizás no, porque bueno, nosotros hemos llegado a muchos socios dándole la información correcta. Pero puede ser que queden socios que no se hayan enterado y crean que esta comisión directiva, bueno, como tantos años pasó eso, ¿no? Fue la única lista y por lo tanto continúan en su gestión. La identidad sí. mediática es como si no existiera la oposición, ¿no? Claro. Sabes, Jorge, que fue muy llamativo uh-huh. que no solo en la revista de la Cámara no saliera una palabra sobre el tema de que hubo elecciones. Salió que hubo elecciones, pero no salió de que fue una elección controvertida, de que tenían un recurso en la IGJ, que ahora no sé cómo le van a explicar a los socios, que el que ayer era presidente hoy ya no lo es más porque hay que hacer nuevas elecciones para ratificarlo en el cargo, o que venga el presidente de otra lista, ¿no? En la revista no salió ninguna mención, en el sitio web de ellos no salió mención, salvo... frases muy veladas, que el que conocía el tema, el que estuvo en la puerta de la Cámara y el que hablaba con los administradores que entraban y salían, podía entender qué era lo que estaba escrito ahí, porque si no, no se entendía. Mucho no cambió desde esos días hasta ahora. Vos que mencionás el tema comunicacional, habría una perspectiva de que cambie. Hace unos días yo recibí un mail del administrador Iglesias, uh-huh. de la comisión directiva de la Cámara, que yo te cursé a vos, donde uh-huh. él quería discutir algunos puntos de vista con vos. Yo te lo cursé, no sé qué pasó con eso. Bueno, digamos, por supuesto, yo lo que hice inmediatamente fue tomar la recepción del mail que había pedido el administrador Iglesias que vos me cursaras a mí. Le mandé un mail invitándolo, que sería muy interesante que pudiera venir, digamos, a este medio como para poder clarificar cuál era la postura de la Cámara, qué novedades había, qué era lo que él interpretaba que los medios no estaban informando bien, y envió un mail diciéndome de que por ahora, digamos, por cuestiones, entiendo, profesionales no podía venir, que quedaba abierta la probabilidad, pero por ahora, en concreto, no venía al medio. Y también dejamos constancia, el licenciado Horacio Viele ha sido invitado a mi programa de televisión en no menos de 3 o 4 oportunidades, en algunos casos adujo problemas de enfermedad, en otros directamente no ha contestado, pero hace ya de esto 1 mes y medio, 2 meses, con lo cual me parece que hay cierta renuencia, ¿no es cierto?, a que la gente de la Cámara actualmente hable, diga qué es lo que está pasando, ¿no? No es un tema sí. menor, aparte. Uh-huh. Claro, es muy importante. Yo te quiero destacar un tema, Jorge. que no es menor para mí como persona de medios, ahora que el domingo es el día del periodista. El 7 de junio, efectivamente. El 7 de junio. A vos como colega, que la lista Renovación y Cambio, cada vez que los hemos llamado, se han acercado y han aclarado y han comentado absolutamente todo lo que había que comentar con dando su versión, por supuesto, pero es muy importante porque uno está pensando en los administradores que quieren ser informados. En los administradores, la gente en los propietarios también. En los propietarios también, porque la CAPAI tiene también varios asociados que son consorcios de propietarios, con lo cual es una situación donde, digamos, hay cierta incertidumbre si esta comisión directiva es la que está, si es la que vale, si las elecciones son válidas o no. Claudio, si te parece, antes de ir a un corte, me parece importante resaltar. La resolución, el artículo segundo, dice: ordenar a la entidad la convocatoria a una nueva asamblea extraordinaria para la elección de autoridades a celebrarse dentro de los 60 días de notificada la presente. Si te parece, me gustaría que después del bloque nos cuente qué va a ser Renovación y Cambio, ¿sí? Correcto. Ya volvemos en un segundo. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados. Doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@belocom.com.ar. Defensoría del Consorcista, Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas. Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo. Teléfono 02257-468866. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía. Teléfono 011-4469-0782, casilla de correo electrónico defensa del consorcista @hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Claro, estamos nuevamente en Hablemos de Consorcio con Gabriela Pilar Saldivia de la lista Renovación y Cambio y la arquitecta de Filippo. Gabriela, había quedado pendiente, digamos, en la última parte del otro bloque, están convocadas, por lo que dice la DIGEP, hay que convocar asamblea dentro de 60 días. ¿Qué van a hacer en este periodo ustedes? Bueno, esto ya fue 20 y pico de mayo, o sea que les quedará un mes y medio. ¿Qué va a hacer Renovación y Cambio en este periodo? Seguir con nuestro objetivo, por supuesto. Y defender nuestros derechos como socios. Uh-huh. Y bueno, como ya consideramos que esta comisión directiva tuvo bastante tiempo su oportunidad, por supuesto, el intento nuevamente de ganar las elecciones. ¿Van a hacer algún otro evento? ¿Cómo van a llegar de nuevo a los asociados, estos asociados que de repente están en sus oficinas esperando a ver un poco la expectativa que les da esta impugnación de la asamblea? Que ¿cómo van a llegar a los asociados ustedes? ¿Los van a convocar? ¿Cómo? Sí, los convocamos siempre nos reunimos. Uh-huh. Seguimos con nuestros proyectos, que nosotros no dejamos de trabajar igual, como no vamos a dejar de trabajar, vamos a trabajar estando en la Cámara, y si no estamos también vamos a seguir trabajando, y Sí, acá la arquitecta está mostrando uno de los... Está mostrando, a ver, sí, que cuente ella lo que estamos haciendo. Sí, a ver, ¿cómo se puede comunicar haciendo la gente? A ver, arquitecta de Felipe. Bueno, se pueden comunicar a través de nuestra página www.renovacionycambio.com.ar o info@renovacionycambio.com.ar o al 4854-7800. Bueno, ahí tienen, después cualquier cosa la gente, si no, vuelve a llamar a la producción y lo volvemos a pasar. La página de internet, el correo lo vamos a pasar, así se puede comunicar. Quiero hacer una pregunta. Gabriela, ¿cuál va a ser la relación de ustedes, en caso de ganar las elecciones, con los propietarios, con las entidades de propietarios? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo se van a manejar? ¿Tienen previsto algo? Es que tenemos previsto, nos vamos a manejar como nos manejamos nosotros, o sea, conversando, dialogando, con mesa de debate, como tiene que ser, bien, dentro de, o sea, con respeto y siempre, por supuesto, defendiendo nuestros derechos y nuestros intereses, los intereses de los consorcistas también. Entiendo. O sea que ustedes consideran que la apertura de la Cámara se va a producir en más de un aspecto. O sea, se va a producir para los administradores principalmente. Sí, para todos los componentes de la propiedad horizontal. Todos los componentes de la comunidad. Sí. Perfecto. Jorge. Me quedo pensando, digamos, dentro de esta expectativa que seguramente le abre a los asociados a CAPAI de volver, digamos, a participar en elecciones, seguramente dentro de poco tiempo, porque estamos hablando de dentro de un mes y medio, es decir, supuestamente antes de fin de julio. Deberían estar a tener elecciones el 28 de junio. Elecciones a 20. Ellos van a tener en la Cámara, no sé, bueno, fecha que se acordará. Sí, en algún momento seguramente van a tener que hablar, la comisión actual va a tener que hablar. Sí, Gabriela, querías agregar algo. Sí, no, a mí me llama la atención, porque digo que, o sea, digamos que la ineficacia sigue, la negligencia sigue, continúa, porque no han mandado una circular a los socios con esta resolución, o sea, en realidad estarían casi obligados, les guste o no, a informar. Ellos tienen que informar a los socios. Acabamos de ver la revista nueva de CAPAI, donde dice... ¿De qué periodo es? Abril-mayo 2009, donde habla mercado y elecciones después. Hay una urna, con lo cual uno se habría alguna expectativa de que había algo respecto a esto. O sea, un presagio, ¿no? Pero no, una urna, habla de elecciones nacionales y habla de las elecciones del Colegio de Corredores Inmobiliarios. No hace mención alguna a las elecciones de CAPAI. Y no han mandado circular tampoco, porque tendrán que... Claro, lo más rápido es mandar una circular por mail, lo subieron la semana pasada. Uh-huh. Nosotros suponemos... Queremos suponer que esto es una cuestión que la comisión directiva se reúna y rápidamente informe a los socios cuál es la situación real en la que se encuentra la Cámara. Y no dejemos de repetir de que, por supuesto, este medio está permanentemente abierto para la comisión que está actualmente dentro de CAPAI. Lo que tenga que decir, tiene los micrófonos como para poder decirlo. No, me gustaría, Gabriela, si te parece, que nos digas quiénes están con ustedes dentro de la lista de renovación y cambio, digamos, como principales colaboradores. Bueno, la arquitecta de Filippo, que estamos está acá presente, Antonio Brescia, de Brescia y Asociados, Mario Bernetti, de Administración Bernetti, Arturo Molina, de Administración Molina. Bueno, se nos ha sumado gente nueva. Le voy a ser sincera, la verdad, teníamos una lista oficializada. A ver, ¿y qué ha pasado con eso? Ahora tenemos una lista y media. O sea, se nos ha sumado gente sumado gente a colaborar, que eso la verdad que nos pone muy contentos, porque estamos logrando el cambio de conciencia de los administradores de participar, que estaba como adormecido. Ahora, y la verdad que es muy necesario. En todo lo que de la vida nacional, está en todos lados eso adormecido. Sí, porque ¿no? Es muy necesario, y lo quiero recalcar acá, por favor, al administrador, que realmente la participación, y más ahora que va a tener que participar en una nueva asamblea, que por favor participe, porque esto es tiene que ser el deseo de los socios. Hay un tema que dejamos que no lo tocamos, que es el tema de los poderes, porque también la IGJ en un artículo menciona que la Cámara va a tener que modificar, si mal no recuerdo, el artículo 24 de su estatuto. Y adaptarlo al 109 del 05, si mal no recuerdo. Al 409. 409 del 05. que es un es un artículo que tiene la IGJ, que para mí es una entidad superior al Estatuto de la Cámara, eso lo van a tener que dilucidar los abogados, que dice que los socios pueden ser representados por poderes, salvo en elecciones. Exacto. Y eso... Y está bien, porque había muy poca presencia de los administradores y muchos poderes. Claro. Muy poca presencia. Bueno, por una cuestión de costumbre, porque muchos años se manejó así. Entonces, por eso hoy, más que nunca, tiene que realmente tomar conciencia de que es necesario la participación. Pero digo, de ambas partes, tanto la lista opositora, representada por Gabriela Pilar Saldivia, como la lista oficialista por el licenciado Bieli, probablemente vayan a tener que asesorarse sobre el asunto de si en esta elección puntual... Claro, hay que ver qué pasa en esta asamblea. ¿Van a correr los poderes o no? ¿No? Bueno, lo que se va a tratar es la modificación de este artículo, se va a tratar en esta asamblea. No. Bueno, lo que dicen la próxima ordinaria, y esta es extraordinaria. Bien, hice un pequeño silencio leyendo el articulado, claro, efectivamente, claro. Habla de en la próxima asamblea ordinaria, con lo cual hay que ver entonces, como vos bien decís, qué va a pasar en esta que es extraordinaria. Claro, estamos, nosotros como periodistas y probablemente las dos listas, estamos todos interesados en saber la IGJ cómo lo entiende, si lo entiende para esta elección o para la próxima a partir de la modificación del estatuto. ¿Qué va a ser esta renovación y cambio respecto, además, por supuesto, de festejar con cierto beneplácito esta impugnación? ¿Qué le pueden decir en estos últimos dos minutos que nos quedan al asociado, digamos, como para tentarlo y acercarlo a renovación y cambio? Bueno, en principio, bueno, con el tema de los integrantes... Propuesta, ¿no? Hablando concretamente de tres o cuatro propuestas. Cierro el tema de los integrantes de la lista porque no quiero que deje de nombrar al resto. Pero sí quería recalcar que antes teníamos una lista y hoy hay más gente que no que quiere colaborar, quiere estar en la lista. Así que, ¿no estaría bueno que haya tres listas? O sea, ¿otra más? ¿Dos listas? Porque la verdad, a mí no me molestaría, pero tampoco vamos a dejar afuera o gente que realmente quiere formar una lista cuando nunca, en años, y hoy superamos los integrantes. Y yo no quiero elegir y dejar gente afuera que está dispuesta a trabajar cuando nunca sucedió. Estaría bueno llegar a formar, o sea, que haya dos listas, que se vote, que haya participación. Y eso. Democrática, claro. Entonces, porque aparte de gente valiosa, se ha sumado gente, administradores, que la verdad... Para nosotros es un orgullo tenerlos en nuestra lista, que bueno, que ya en algún momento los vamos a nombrar todos, pero te doy la palabra. A vos. Arquitecta de Flipo, a ver. No, básicamente alguna propuesta así que como para el socio, ¿qué les puede decir? Bueno, para el socio en realidad lo que le queremos decir es que verdaderamente queremos que la Cámara sea un ente representativo de todos nosotros, es una profesión que está bastante jerarquizada, y queremos de alguna manera limpiar todos los malos considerandos que se tienen de nosotros y poder hacer una profesión como cualquier otra, en donde la Cámara apoye con responsabilidad, con ética, los actos de cada uno de nosotros a través de nuestras gestiones. Ustedes promueven también, por lo que yo recuerdo, el Colegio Público de Administradores, profesionalización para esta actividad, ¿no? Sí. ¿Qué otras cosas más promueven? Bueno, promovemos la colegiación, eso es lo que están promoviendo. Están promoviendo la ley 941. La ley 941 presentó una reforma que una ustedes reforma, han llevado. Presentamos un proyecto de reforma. Respecto al, por ejemplo, al tribunal de ética de la Cámara. Bueno, el tribunal de ética tiene que funcionar sí o sí, tiene el tribunal funcionar. De ética de la Cámara. ¿Ustedes piensan que los malos administradores son los que al final terminan haciendo que esta profesión sea tan mal considerada? Sí, yo creo que los malos administradores hacen mucho ruido, son pocos, pero hacen mucho ruido y nos desjerarquizan a los que tratamos de trabajar con responsabilidad. Yo recuerdo en alguna oportunidad, Claudio, también tenés algo para... Sí, yo recuerdo en alguna oportunidad, hemos hablado con las cámaras, con las distintas cámaras de administradores, donde pedíamos que puntualizaran la cantidad de administradores que habían sido expulsados de los padrones justamente por haber sido condenados penalmente por delitos que habían cometido. Y en realidad no supieron dar respuesta y en general prácticamente no había habido ninguno, con lo cual si uno no depura la próxima, digamos, la próxima camada, la gente que viene, ¿qué le queda, digamos, al consorcista común que no tiene, digamos, que no hay justicia en que por lo menos saquen de los padrones a los administradores que digamos, que han delinquido, ¿no? ¿Dónde se pueden comunicar los administradores? Esto es para los administradores socios de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. Pueden ingresar a la página www.renovacionycambio.com.ar o un mail a info@renovacionycambio.com.ar. Teléfono 4854-7800. 4854-7800. Ya está dado esto al aire. Gabriela Pilar Saldivia, arquitecta de Filippo, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por estar con nosotros. Con su iniciativa y bueno, veremos más adelante qué pasa, Claudio. Gracias a ustedes. Gracias. Se terminó la semana. Claudio, nos veremos si Dios quiere el próximo viernes y un saludo para nuestras colegas que hoy no han podido estar con nosotros. Buen fin de semana para todos.